Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a su programa, El Sabrosón Nocturno. Ya saben que les estamos transmitiendo directo desde Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM. Mediante nuestra aplicación celular en Radio CC 940 AM. Y también pueden escucharnos por nuestra página web www.radiocc.com. Esta noche venimos cargados, ya saben, como siempre, mi nombre es Lenin Salinas y estoy junto a mí, a mi compañera de cabina, la querida Andrea Rodríguez. ¿Cómo estás, Andrita? ¿Cómo has pasado? Hola, Lenin, y qué gusto estar nuevamente contigo y con todos nuestros amigos que nos escuchan un sábado más. Hoy venimos recargadísimos de mucha música tropical, latina, la que nos gusta. Para mover el bote, como sí, siempre. Sí, sí, sí. Así que a ti que nos estás escuchando, donde quiera que estés, pues alístate que te vas a poner a bailar con las canciones que te traemos para hoy. Así es, y empezamos con algo chévere, algo movidito. ¿Qué te parece? Vamos con algo de Lisandro Mesa. Una cumbiecita para empezar, sí, perfecto. Claro, así es. Vamos con esta canción que se llama La Cumbia del Amor, así que escúchala, que te guste, que la muevas, que la disfrutes, y aquí te dejamos con esta hermosa canción, movidita y pegadita. Escuchemos. Cuando tienes frío, la cumbia del amor.

¿Te parece algo de Willington? Sí, perfecto. ¿Sí? Queda ya, bien. Bacán. Vamos con algo chévere, algo que se estrenó este año en mayo, me parece. Aquí les dejamos con Sin Medida. Escuchemos. El dolor de mi herida, ¿a quién voy a culpar? El dolor de mi herida, si solo fui yo, me enamoré sin medida, si solo fui yo, me enamoré sin medida. Bueno, amigos, estamos de vuelta después de esta hermosa canción, movidita, pegadita. ¿Qué les pareció esta bomba? ¿Qué te pareció, Anderita? ¿Bacán? ¿Chévere? Ya sabes, aquí siempre disfrutando pues de nuestra musiquita y mejor que sea nacional. Que sea nuestra, que suene, que sea la mejor y siempre y todo aquí en el Sabrosón Nocturno, donde ponemos la mejor cumbia nacional de otros lados también. Y sobre todo, que nos guste, ¿no? Que esto es algo para nosotros mismos. Y claro que sí, vamos a seguir disfrutando de otra bomba. Esta es del grupo Oro Negro y se titula Solo Quiero Amar. Escuchemos. Cansarme de picar como el picaflor aquí y allá. Después de cansarme de picar como el picaflor aquí y allá, yo ando buscando la mujer que quiera hacerme muy feliz. Thank you. todo fue un juego nada más. Hoy quiero entregar mi corazón, todo fue un juego nada más. Hoy estoy seguro de amar y hacer feliz. Estoy preparado para amar. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con muchos sentimientos. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con un gran corazón. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con muchos sentimientos. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con un gran corazón. Acabamos de escuchar Solo Quiero Amar del grupo Oro Negro, una magnífica bomba, pues aquí la estuvimos bailando, esperamos que tú donde quiera que estés también la hayas disfrutado muchísimo y vamos a subir un poquito el nivel, nos vamos con una salsita, ¿qué te parece? Me parece excelente, ya pasamos de la cumbia a la salsita, un poquito más chévere para estar pegadito y movidito con tu pareja o con cualquier persona que te encuentres, no importa. Vamos con algo de Frankie Ruiz, ¿qué te parece? Excelente. Excelente. Aquí les dejamos con Tú con él. Escuchemos. Seguro, mujer, que hoy eres cada día más y más. Y eso fue Tú con él del maestro Frankie Ruiz, una salsita pegadita, bonita, hermosa, preciosa, para disfrutarla con cualquiera. ¿Qué te pareció, Andrita? Media despechadora, ¿no? Con la letrita. Despechadora, pero bonita. Llegadora, como siempre. Como siempre aquí. Como siempre. Te llega al corazón. Siempre. Todo. Pero vamos con otra salsita para terminar esta primera parte del programa. Y vamos con una del grupo Niche. Esta se titula Se pareció tanto a ti. Escuchemos. ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? No cae ante el deseo y terminar siendo infiel. Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos, paso a paso detallamos, con cinismo comparamos, y esa duda que nos mata y que asalta, que amenaza. Guardar

Aquí venimos con algo de la banda 21. Esta canción fue publicada en el año del 2006. Aquí, queridos amigos, les dejamos con Todos Tenemos Un Amor. Escuchemos. Eso fue Todos Tenemos Un Amor de la banda 21. ¿Será verdad lo que dice ahí Andrea? ¿Todos tenemos un amor que nos complica la vida? Yo creo que sí, ¿no? Algún rato tenemos uno que bueno, nos rompe el corazón, que nos complica la vida. Es parte de la vida. De la vida. Sí. Pero vamos con otro merengazo y este es clásico, creo yo, del grupo Oro Sólido. Este se llama El Baile del Viper. Escuchemos. We'll be right back. Y eso fue el baile del Viper de Oro Sólido. ¿Qué tal si la disfrutaron en casita, si la rumbearon? Si la disfrutan, creo que todos están rumbeando y disfrutando estas canciones aquí en el Sabrosón Nocturno. Pero seguimos con más buena música aquí, ya saben, siempre prendido, siempre activo, siempre de todo. Vamos a seguir con otro merengazo, ¿qué te parece? Vamos con algo del maestro Wilfrido Vargas. Aquí les dejamos, queridos amigos, con El Baile del Mono. Escuchemos. Poderoso caballero es el buen dinero. Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción. Un hombre serio, intelectual, ahora resulta controversial. Ay, es que la ambición lo tenía cegado. Camarón mientras más tenía, más quería y quería. Y tenía el hombre en el mundo entero 7,000 mujeres, todas por dinero. Y la gente se le acercaba para quitarle plata, porque el tipo tenía dinero. ¡Dinero! Fíjate, brother, por dinero mandan a diario. Sí, sí, sí, muchos casos comprobados, lo que encuentras en la tele. ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? Sí, en los barrios, en ciudades, muchos han asesinado a su familia por una maldita herencia. Del momento, el paso del mono macho. Y ahora, el paso de la mona sensual. Simpático, el paso del mono dudoso. Dale plata que siga. Dinero va a gastar, a gozar, a comprar, hasta el más leal. Y hasta hubo gente que dieron su sembra el mercante lo pusiera en buena. Y es que por la plata baila el mono. ¿Cómo se baila el mono así? La sensación del momento, el paso del mono macho. Y ahora, el paso de la mona sensual. Simpático, el paso del mono dudoso. Dale plata que siga. Ok. Y eso fue El Baile del Mono, interpretado por Wilfrido Vargas. Una canción muy bonita, muy característica, se podría decir. Muy clásica, divertida. Creo yo. Clásica en fiestas, en reuniones. Populares. Es una canción que no pasa de moda. Sí. No debe faltar. Pero ya vamos tranquilizándonos un poquito, porque ya nos vamos acercando al final del programa. Entonces, yes. Terminemos calmaditos, romanticones. Bachata. Bachateando. Bachateando. Es hora de las bachaticas. Ya es hora, ya. No puede faltar, jamás. Vamos con una bachatita del grupo Aventura. Vamos con esta que yo sé que todas la habrán escuchado. Esta se titula La Boda. Escuchemos. Queridos hermanos, continuemos con esta boda. Si hay alguien presente que suponga este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Yo me pongo. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y un payaso. Si tú eres actriz de esa esa obra ridícula. Levanta la cabeza. Mírame, mírame, mírame cuando te hablo. Yo sí te vi reír, te vi llorar. Yo sí vi junto a tu lado los mejores y peores capítulos de nuestra novela, de nuestra historia. A tu protagonista le pagas con este final, ¿eh? A mí. No. Acabamos de escuchar La Boda del grupo Aventura, una bachata muy buena, muy... Esta sí que llega, ¿no? Llega al corazón. Es que la historia es bastante interesante, o sea, cantarle a esa persona que estuvo contigo y luego se casa con otro. Y tú llegar, yo me opongo. Exacto. ¿Quién te ama? Es muy buena esta cancioncita, ya tiene sus añitos también, es del 2005, del álbum God's Project. Así es, pero vamos con más bachatica. Vamos con alguien que no se caracteriza por hacer bachatas, pero hizo una muy buena, una muy bonita. Y esta se titula Se me va la voz, de Alejandro Fernández. Escuchemos. Y no estás aquí lentamente. Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor. Si las noches no son mías y no estoy junto a ti, la razón para vivir de rodillas junto a ti. De ese recuerdo. Y eso, queridos amigos, fue Se me va la voz de Alejandro Fernández con Héctor Acosta, un bachatero con mucho renombre. Y con esta canción concluimos el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan rumbeado, que hayan bailado, que hayan cantado también con las canciones hermosas que les traemos cada sábado aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado de 7 a 8 de la noche y nos pueden escuchar por donde, Lenin. Nos pueden escuchar mediante tres opciones. funciones, por así decirlo, mediante Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM, mediante la aplicación celular Radio CC 940 AM, o si no, mediante cualquier computadora portátil de sobremesa que tengan, mediante el www.radiocc.com. Y no se olviden que tenemos una cita con ustedes el siguiente sábado para seguir rumbeando, disfrutando, bailando y coreando las canciones aquí en El Sabrosón Nocturno. No se olviden, los esperamos la siguiente semana. Chau, chau. Chau, chau. ¿Te quedaste con ganas de más? No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.